Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Andando bien? Aquí quien les habla, Manu Bernabé, apodado El Manotas. Estamos presentando el inicio del programa número 200 de Andar Bien. No estoy solo, por supuesto, estoy acompañado. Me acompaña a mi derecha mi compañero Hernán Piratomasa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un placer estar en este evento, programa 200. Tan importante, 200 programas ya. Por suerte somos un montón, ¿no? ¿Quién está acá también? Hola. Larita ahí comentando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Me falta alguien? Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Nombre y apellido y colegio? Miranda Lucía Villani. Bien. Andando bien. Y bueno, por supuesto, quien dirige, que no soy yo hoy. Esperemos a ver cómo sale todo esto. No, dirige, opera. Ah, perdón. Opera, el dirigís vos, que sos el conductor. Opera, pero es el director de la batuta. El que opera acá, Nicolás Brunori. No podemos arrancar sin chequear el clic. Por eso el eslogan es repensar el tránsito, la importancia de repensarlo. Porque uno, los que manejamos hace muchos años, quizás hay muchas cosas que no las planteamos o no las replanteamos. Por eso la propuesta es repensar, como tantas cosas de la vida hay que repensar. Exactamente. Y bueno, con 200 programas hemos tenido tiempo para repensar varias, quizás, situaciones que ya tenemos normalizadas. Podríamos hacer, esto es producción en vivo, podríamos hacer una vuelta de qué fue lo que nos hizo repensar hacer el programa Andar Bien en estos programitas que hicimos hasta ahora. Bien, a mí lo que más me pegó fue lo de la distracción adentro del auto. Me pareció algo a tener en cuenta, como era algo que uno no lo tenía en cuenta. Vos te dabas vuelta y le pegabas a los chicos. Manejar con niebla. No, pegar nunca. Manejar con niebla. Bien. ¿Vos, Manu? Algo que me haga haber repensado. Tomar mate, esas distracciones que uno tiene tan... Todo es el tema que vamos a charlar hoy. Y probablemente, ¿no? Está todo conectado, digamos. Es lo que a uno le queda, lo último, de haberlo pensado, lo único que le queda. Y tal cual. Y bueno, acá faltó la última conductora que no dijo nada. Yo me quedé pensando qué fue lo que me hizo repensar. Y me gusta cuando dicen que el conducir es algo de todos, no solamente del quien está detrás del volante, sino de los peatones también. O sea, la calle es un lugar de todos. Y eso me parece muy interesante. Bueno, ahí estamos. Y cómo afecta también el manejo de uno sobre la vida de los otros y otras. Claro, es comunitario, digamos. Es una, claro, exactamente. Es una acción social, ¿no? Diría Durkheim. Y el buen manejo sería como una actitud comunitaria de respeto a la comunidad y a la seguridad, claro. Y en lo contrario, el manejo, ¿cómo se llama? El que va peligrosamente. Bueno, ese es el peligroso. El peligroso es un riesgo para la sociedad. Que lo sepa, sí, cuando claro, pasan doble línea amarilla, por más que tenga un auto que se lo permita, está poniendo en riesgo al resto, aparte de sí mismo. Eso es lo más importante. Exactamente. No me acuerdo del nombre, pero sí, ya sé lo que temerario. Está diciendo. Temerario. Ahí me cayó la ficha. Tarda, pero cae. Ahí estamos. Y bueno, Nico, sí. De acá a Los Coihues, ¿por dónde salimos? Qué lindo, ¿eh? A ver si... A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica.

lo de tomar mate y fumar, capaz que no nos damos cuenta, pero es verdad, son cotidianidades. Cotidianidades. Lo quería decir, pero no me salía. Y es larga esa palabra. Es una palabra complicada. Todo puede mal y sal. Ahora el cigarrillo tiene múltiples riesgos, por lo que venía diciendo, ¿no? Se te puede caer la brasa y te quemás. Es peor que el agua caliente. Se te puede caer el pucho entero, mirá. El pucho entero, y dónde está la brasa lo estás buscando. Claro. Después la distracción que te genera prenderlo, fumarlo, el humo que te puede entrar en los ojos. Y por sobre todo, el riesgo de la salud de estar fumando. Podríamos deducir en eso. Desde ya. Recordemos que el que murió fumando en el auto por culpa del cigarrillo fue Adrián Otero, ¿no? El cantante Memphis La Blusera. ¿Prendiendo un pucho? Yo no lo tengo claro si estaba prendiendo un pucho o fumándolo nada más. Ahí ya sería por ahí otro tipo. Pero venía en la autopista, venía en la autopista de Rosario, Córdoba, y ahí se quema con el cigarrillo, no sé si prendiéndolo o se le acaba el cigarrillo, lo que estaba fumando, y pega un volantazo y se cruza. Directamente rompe el guardarray, o sea, rompe el New Jersey, la barrera que divide las dos manos, y se cruza de carril, ¿no? Lo extraño, él y la mujer. Lo extraño, que ya lo hemos hablado aquí en este programa, de que los autos vengan diseñados con un encendedor. Ya no vienen más con eso el encendedor. Quedó, ¿eh? Quedó viejo. Sí. Eso es como sí. Los viejos que nosotros que tenemos Facebook. Pero ya no vienen más con el encendedor. Ni tampoco vienen sin pasacassette. Ya tampoco le compás a cassette. Uy, ¿dónde escucho ahora? ¿Qué hago con mis cassettes? Mi TDK-60, 120. ¿Qué hago con mis cigarrillos? Esos tíralos. Los tengo que tirar, ¿no? Sí. Es perjudicial para la salud, podemos deducirlo. Concluir ahí. Sí. Che, y después lo otro que quedó, el mate, ¿no? Que Tamara Castro se murió justamente porque el marido, le subió un mate al marido, que a la pareja de esa época, se lo cebó hasta arriba, él se quemó con el agua, pegó un volantazo y chocó de frente con otro auto. ¿Murieron los dos? Solo ella, iba en la pareja, o sea, ella de acompañante, la pareja conduciendo, y atrás venían los dos músicos, estaban tocando, ¿no? Y bueno, la única que muere es ella porque se sacó el cinturón. Para cebar. Pasar el mate. Para cebar. Tremendo. Entonces, en ese interín de los vuelcos, es un clásico, el que no tiene cinturón. Cuando el auto vuelca, el que no tiene cinturón sale volando. Sí. Ese es el más complicado, ¿no? Como que está muy naturalizado ya. Está tomando mate en todos lados. Sí. A mí me costó mucho dejar de tomar mate mientras conducía. El peligro de en una frenada de golpe, clavarse la bombilla. Es terrible. A mí, mi vieja todo el tiempo me lo dice, cada vez que andamos en auto, de que no tome mate. Más de una vez he tenido que dejar el mate apartado. Nada, al final dejamos de salir a conducir con mamá. Ahora para poder tomar mate. Sigue tomando mate solo. Ahora ella se queda en casa. Séptima vez, no sigan los consejos. Es parte del que dirige, me parece, ¿no? Hacer consejos que no cumple, efectivamente. Para repensar el tránsito. A mí me costó mucho, pero fue lo que más me costó fue dejar de tomar mate mientras conducía cuando iba a la ruta. Y nada, lo logré sacar adelante cuando empecé a coordinar el no tomar mate mientras conduzco con las paradas cada 2 horas. Entonces a las 2 horas paro. Te dan ganas de parar y de tomarte unos mates. Me tomo 3-4 mates y después sigo. Perfecto. Y nada, eso está bueno. Y te fumas un pucho aunque no fumes. Claro. 3-4 mates, duda todo el cigarrillo. Claro. Ahí nomás. ¿Para qué beber y conducir si puedo fumar y volar? ¿No? Es el eslogan, ¿no? Con él. Bueno, ¿cómo estamos, eh? No saludamos todavía. Sí, saludamos a todos. Sí, a nuestros. A nuestros auspiciantes nos saludamos. Nos saludamos. A los auspiciantes los podemos saludar, exactamente. A ver qué dicen nuestros auspiciantes, quiénes son. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, Ahí estamos. ¿Cómo seguimos, conductor? Bueno, yo iba a agradecer primero a los auspiciantes, ¿no? Presentar las direcciones en la avenida Ángel Gallardo para Freelop, también 25 de mayo y Rivadavia. Las alturas son 1460 para las primeras dos y 1395. Me había olvidado de esa parte. Che, más complicado, ¿no? Pasa que si no, siempre es lo mismo. Hay que venir a repensar las cosas también cada tanto. Bueno, y no olvidemos tampoco agradecer a... De todas formas, lo pueden encontrar en el Instagram, en @freelopezrl. Ah, tenés razón. Y ahí saben dónde están las ubicaciones. Ahí están las direcciones. Sí, más claro. Más claras, quizás. Capaz. Todo junto. Free Love, le mandamos un gran abrazo. Saludo a Free Love. Y también, bueno, a Luz Verde Patagonia, ¿no? Una escuelita de conducir acá en Bariloche. Una escuelita, una flor de escuela. Escuelaza. Escuelaza. Chicos, por favor. Tiene más de 5 autos. 6 autos tiene. Mira. Muy bien. Mi hermana se egresó de esa escuelita. De bien. Esa escuelota. Esa terrible escuela. Universidad prácticamente. Casi. No es una escuela, es un secundario ya casi, casi posgrado, ¿no? Todo, universitario. Todo. Bueno, las escuelitas son las más lindas. Sí, nada, le mandamos un abrazo a todos también. Un abrazo a Marcela. Un abrazo a Marcela, a ver cuándo viene a acompañarnos de vuelta. Che, ¿y cómo pueden contactar a...? A Luz Verde la pueden contactar por el correo electrónico info@luzverdepatagonia.com o por teléfono al 294-461-8896. También tiene una página web para aquellos que les gusta usar páginas web. www.luzverdepatagonia.com. Tiene creo que también un Instagram, me parece. Ya, ¿quién no tiene Instagram? Hasta Philop tiene Instagram. Ya página web Patagonia. Es como el cassette y el Facebook. El Facebook, exactamente. Pero bueno. Exactamente. Pero bueno. Sirven, sirven. Ahí está la información dura. Estoy hablando muchas pavadas, pero porque me permiten hablar muchas pavadas. Está bien, ¿eh? Está todo bien. Es el lugar, es bien. Para repensar las pavadas. Me encanta, para dejarlas salir, claro. Dejarlas florecer. Pero bueno, no me enrosco más, vamos con un tema. Vamos con la música. Y la música siempre está en un contexto, en este contexto de fragmentación mundial. Vamos a proponer la canción de los Beatles, All Together, que lo hicieron en el álbum Yellow Submarine. Salió en enero de 1969 y es un himno de paz y fraternidad. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley de tránsito número 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo primero. Reglas generales. Artículo 39. Condiciones para conducir. Los conductores deben... Inciso B. En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y las demás circunstancias del tránsito. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. o animal? Estoy desconcertada. ¿Cómo es eso? El vehículo puede ser un animal. Quedó viejo esto también, me parece. No sé. ¿O no, Larita? No, depende para qué parte del país. Bueno, pero normativamente... Vos no sabés lo que son los pisteros a caballo. No, bueno, pero lo terribles. Que voy... Sí, no, sí, soportable. Sí. La atracción a sangre, eso hablamos también en el programa pasado. Sobre todo para cuando estás arreando animales también, ¿no? O manejás un caballo, ¿no? Pero cuando arreas animales también, ¿no? También. Si el caballo se me sale de control, ¿me ponen una multa? Yo creo que sí, ¿eh? Al porque caballo. Lo tenés que tener controlado. Si está manejando un sulky, por ejemplo, ¿no? Pero sí. Tú necesitarías licencia. Para conducir, patente para el caballo. O también debe haber algunos requisitos para montar el caballo en la vía pública. No puede ir a pelo, tiene que tener determinadas... ¿Sabes qué? Yo los busqué y no los encontré, ¿eh? Debería haber, pero no los encontré. Lo podemos tomar como tarea. Para el hogar. Para mí como que se lo considera un vehículo más. Al sulky, ¿no? Estamos hablando del carruaje, ¿no? O estás hablando de cabalgar a caballo a pelo. Caballo. Y después tengo recuerdos así de noticias de situaciones de tránsito con cartoneros que van por ahí con un caballo o con un burro y con situaciones con autos que les tocan bocina, estar ocupando como si no tuviesen derecho de estar ahí y seguramente también lo tienen. Sí, yo creo que en Capital... perdóname. En Capital Federal está prohibido... cualquier animal, ¿no? En lo que es conducción. En Capital Federal. Pero en Gran Buenos Aires está permitido. Manejando. Sí. Es cierto. ¿Qué decías, Lara? La bocina no le hará mal al caballo. Seguro. Sí. Claro, lo altera más. Sí. Uno ve un caballo cruzando la calle o algo, evitar tocar la bocina. Siempre. Le gritas. No, esperás. Lo dejas pasar. ¿Qué pasa si lo dejo estacionado en línea amarilla? ¿Me lo llevan? ¿Al caballo? Supongo. Y probablemente. Va a ser raro. Línea roja seguro. Línea roja sí, obvio, no tengo duda. Lo que sí, atalo. Sí, eso siempre. Había leído algo. Como con el perro, con la bolsita recolecta la caca también, ¿no? Claro. El caballo tenés que llevarlo en casa. Licencia para el perro. Para el perro y para el caballo. Había leído, yo ahora que me acuerdo de todo esto, hace un tiempo, en una peña, que se juntaban, viste, los gauchos a tomar vino y a hacer cosas de peña, comer carne... que le habían clavado un control de alcoholemia. ¿No lo habíamos traído en uno de los programas? Sí, el intendente, no me acuerdo qué ciudad, que encima echó al director de tránsito que mandó a hacer la alcoholemia a la salida de la peña. Y ¿qué? Ya, aparte decía, ¿qué espera? ¿Que tomen agua los gauchos? Claro, es una picardía. Creo que fue el partido de la costa. ¿Pero les hacían la prueba de alcohol sobre el caballo? Al caballo se lo hacían. No, en realidad. Decían, claro, el que maneja es el caballo. Estoy claro, tan borracho yo teoría. Que... No, lo que era una peña y iban en auto. La cosa es que salían borrachos en el auto. No, es que era una peña. Y creo que era en Córdoba. No me acuerdo. No era la costa, me parece. Era o Córdoba o la zona oeste de Buenos Aires, me parece. Se confunde la flexibilidad. Hay cosas que... No debería haber flexibilidad en esos sentidos. No, porque es el mismo peligro. No importa si es gaucho o no es gaucho, si viene de peña. Si es peña, o sea, es el peligro, peña, claro. El peligro es el mismo, ¿no? De hecho, es una locura que el tipo encima eche al director de tránsito que está haciendo la cosa de manera perfecta, digamos, ¿no? En días locura. Cercanos de la Navidad se hacen muchos controles. También. Pero claro, vos salís tomando, ¿cómo se llama? Sidra. Champán. Sidra. ¿Sí? Sí, es verdad eso, ¿eh? Por eso es tan importante el conductor asignado. Ya decidirlo antes, cuando uno sabe que va a ir a una reunión. El otro día había un control de alcoholemia domingo a las 4 de la tarde. Y bueno, ahí van a pasar. Pero si uno sabe que va a un encuentro donde va a beber, bueno, que o va en Uber o... O te bajás del caballo y lo llevas con la rienda. Ojo, no te pueden frenar. Ay, no ahí. Nada. Te lo subís al hombro. Claro. Es como bajarte del auto y empujarlo. Pasás el control y te subís de vuelta. Ese no sé si está muy bueno igual. Volviendo al tema del control de vehículo. ¿Okay? Esto viene también por cuando uno tiene distracciones internas, que está con el mate en la mano, el cigarrillo en la mano... Cuando está comiendo, que tiene cosas en la mano. Cuando está tomando agua de la botellita, también. Está bien hidratarse, pero no mientras conducís, porque ahí también te estás... Pero, o sea, el tema de esos que... Esos segundos de distracción. Claro. Qué ¿no? difícil. Y tener una qué mano en difícil. El volante y no las dos. Claro. Porque eso te saca capacidad de maniobra, ¿no? O cuando uno lleva al perro encima de las piernas y va manejando. Eso es extremo. Ese es re peligroso. Ese es extremo. Es al estilo Susana. Claro. Tengo una tía que tiene dos perros y no pueden despegarse de ella. Dos, a falta de uno. Cuando salimos de viaje largo, la hago como los tengo al lado y los muevo para que vayan hacia ella. Porque si no, imposible. Ah, vos los sostenés para que no se crucen el asiento adelante. Bien, bien, bien. Casi bien, me bien. Muerden. Tremenda. Bueno, vamos con una canción. Seguimos con la música. Y en este contexto de animosidad de conquista mundial, vamos con un tema Cristóforo Cacarnú de Divididos del disco que retrata muy bien esta época, la era de la boludez de 1993. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, retomando un poco la idea, ¿no?, del mate y demás distracciones. Estábamos pensando acá, eso aplica también para la comida y otro tipo de, bueno, de distracciones justamente. Sé que hay algunas provincias, quizás Córdoba, por ejemplo, que son un poco más estrictos con el tema del mate. Sé que, porque tengo amigos, que han frenado, han multado incluso. No lo veo tanto acá, por lo menos lo del mate, que te frene la policía o demás. Pero nunca lo vi por estar comiendo algo. No sé si será algo que no está normalizado, será algo que no se avivaron, que pueden hacer una multa todavía. No se dieron cuenta. Todavía. Una fotomulta con un sándwich en la boca. Claro. En España te hacen, te sacan la fotomulta en el semáforo, ¿viste la del rojo? Si estás mirando el celu, fuiste. Mirando el celu fuiste, comiendo fuiste. Sí. Con auriculares fuiste también. Lo que estaría bueno, que un poco apunta a este programa, es que no sea necesario la policía para que nos controle, sino tomar conciencia del riesgo que corre todas estas distracciones. Quizás en un semáforo mirar el celu no es tan grave, porque estás frenado. Pero quizás se te va la cabeza para otro lado. Estamos disciplinando a los Foucault, diríamos, ¿no? Exactamente, pero es un buen punto. Siento que hay muchas veces que no hacemos algo porque nos pueden poner una multa, porque por la nos pena. Van a frenar, más por la pena. Pero, a ver, obviamente un hecho vial también, viste, conlleva una pena. Por la pena que me da que me multen. Claro, exactamente. Somos hijos y hijas del rigor. Pero es verdad, sí, al final es todo por nuestra propia seguridad. Imagínate que tu mamá se da cuenta. No, no, claro que se mata. De todo. Y debe estar por acá cerca, porque íbamos a comer una pizza después de esto para celebrar el bicentenario. No dijiste que hoy era el programa número 200, ¿no? Ya 200. Lo dijimos. Lo dijimos, me lo olvidé. Y comimos una chocotorta hace y un todo. Rato. Sí. No ¿cómo? Sabíamos si era un cumpleaños o qué, pero festejo. Yo le dije feliz cumpleaños hoy a Nico. Como bien, muy bien. Feliz, como. Sí, ¿no? Sí. Felices 200 años, Nico. Felices 200. 200 programas. Bicentenario, tal cual. Viste que todos los temas siempre son de la época de él. En algún momento, hasta el himno. Yo a veces pienso cuando uno estornuda manejando. Ay, eso me da mucho miedo. Eso está prohibido. Un 30% del tiempo de reacción del estornudo, porque uno muchas veces cierra los ojos. Siempre cierra los ojos. Sí, y el estornudo más te avisa antes, ¿viste? Como que... una previa. Claro. De hecho, tenés si que echar a la banquina. Sí, claro. Si tenés alergia a la época de la primavera, no es aconsejable. Si estás con alergia, denuncia. No es aconsejable. O sea, no te lo pueden prohibir porque no lo pueden chequear. Pero no está permitido. Pero volvemos a lo mismo. Si estás con alergia... por lo menos no vayas muy rápido, anda un poquito más lento sabiendo que vas a tener una serie de estornudos. Ese es un muy buen punto. ¿Cómo gestiono el peligro o el riesgo, no? Frente a, che, tengo esto. Bueno, ¿cómo lo gestiono? Lo primero que uno hace es bajar la velocidad. De última, lo que bajás es el peligro, ¿no? Exacto. O sea, el peligro no es lo mismo chocar a 60 que chocar a 40 o a 30. Uh-huh. Y después ser consciente que el que maneja, maneja. O sea, ya eso es un montón. Entonces, si uno quiere manejar, cambiar la radio, tomar mate, fumarse un pucho, charlar, ir cantando, ponerse a bailar, bueno, con cada una de esas cosas el riesgo va aumentando. Quizás esa toma de conciencia, el que maneja, maneja. Sí. Es un poco lo que queremos transmitir con todas estas... Y eso en esta era como del multitasking siento que es difícil. Imposible. De darse cuenta, ¿viste? Porque siempre sí. Estás haciendo dos cosas a la vez. Sí, sí. Ya el programa pasado hablamos de el pensamiento, o sea, también estar concentrado en el manejo, no estar, bueno, estoy manejando nada más, pero estoy pensando, me estoy peleando mentalmente con uno, claro. Con otro, entonces también el pensamiento que esté enfocado en el manejo. Claro, a veces, a mí me pasa por lo menos, cuando voy con alguien al lado que me está recharlando, que me está recontando algo, me desconcentra muchísimo, ponele, porque no puedo dividir mi cerebro en dos tanto como para estar en una conversación... Y en el manejo. Y en el manejo. Que de pronto hay un montón de estímulos a los que uno tiene que estar atenta o atento y es difícil. Depende de la conversación. Capaz es un chisme de la oficina. Eso y te quita todo. Bueno, pero si tú tienes toda tu atención mientras estás manejando, es un problema. No me retes, no está mi mamá acá. No le digas que tomé mate. Pelear en el auto. No, pelear eso desde auto. Ya. Por eso peleamos ahora. Claro. Pero es un sitio... Creo que debería ser uno de los sitios donde más parejan, pelean las parejas, yo creo. Y pues no pueden escapar. Exacto. Tipo, acá. Es un lugar para pelear con el otro sin que se escape. Claro, no queda otra. Escapar. La agarras a tu pareja y... Lo llevas a dar una vuelta. Desapareció, ¿no? ¿Por qué faltan 1,000 pesos en la cuenta? No, terrible. Hiciste el sábado de la noche. ¿No? Esas son preguntas más peligrosas. Claro. No, bueno, puede ser. ¿Nunca puedes salir a tiempo? Claro. Exactamente. También decíamos esto de que la música muchas veces te relaja, pero a veces también ocupa una parte de la concentración y que sucede a la hora de estacionar que uno o baja el volumen o le pone pausa a la música porque... como va a ser maniobras, requiere como un poco más de concentración y ya la música ahí ya notás que te está distrayendo. Claro. Sobre todo si la música te copa, que empezás a cantar, ahí tu cerebro cantar, va a seguir el ritmo y se pierde. Seguir sí. El ritmo golpeando el volante. Yo no puedo estacionar con música. Ahí cuando va. Estaciono me toca bajar la música. Exactamente, sí. Bueno, yo. Perdónen. En un momento estaba de moda grabarte cantando la canción en el auto mientras conducías. Sí, es cierto. Es re peligroso eso también.

con el auto adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Dos elefantes. Dos elefantes es el equivalente a conducir a 60 km por hora, ¿no? Una distracción de 2 elefantes. Hay 60 km por hora, un vehículo recorre más de 16 metros por segundo. 2 elefantes, ¿no? Justamente. Significa que una distracción de 2 segundos, avanzás unos 30 metros, sin control total. O sea, 2 elefantes igual 30 metros. Correcto. A 60 kilómetros por hora. Ok. Si yendo en auto, yendo en caballo puede cambiar. Claro. Hay muchas variables. Si vas a 120 serían... 120, que es el doble. ¿Es un elefante? No, cuatro elefantes. Un elefante es la mitad. Estamos hablando de elefantes, de decir la palabra que equivale a 1 segundo de distancia. Claro. Con el auto que está delante nuestro. Claro, creo que ahí viene la confusión. Imagínate, es como un Mississippi. Exacto. También, ¿no? No es el tamaño de el tamaño de un elefante. No, claro. Es la palabra elefante. El signo o significante. Imagínate el que no entendía eso. No entendía la charla. Lo que dijo nada. Manuel no lo entendió seguro. No, es que es a propósito, lo digo así. Eso es para que después... Para que reflexione. Claro. Para que repensemos... Lo repiense, lo reflexione. No, hablamos de caballos, elefantes. Mientras conduce, porque se queda pensando, ¿qué dijo este Pancho? Y ahí está atento. Si hubiera elefantes, podríamos estar montando en el elefante. Claro. Pero mirá que hay que tener licencia, ¿eh? Para el elefante. Y cinturón. Porque es más grande, claro. ¿Es legal? Nico, vos sabés, es legal. En la India, sí. En la India se prohibió el año pasado. ¿Ah, sí? Se prohibió montar en elefante. ¿En la India había licencia para usar elefante? En la India se montaba en elefante, como nosotros a caballo, y se usa en elefante. Tremendo. Y después está Dumbo. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y se vuela, es más complicado. Sí, nosotros nos mantenemos en el área terrestre, digamos. Venimos por ahí. Somos expertos, pero de esta área nomás. Nos limitamos a eso. Sí, porque si no, esto sería un descontrol total, ¿no? La verdad. Repensemos. Mirá que el conductor no tiene cinturón, ¿eh? Y está jodido. Se ata con la trompa. De todos los animales que se conducen: camellos, elefantes. Ah, oh, es buena. Avestruz. Un gato. El avestruz. ¿El avestruz se conduce? No sé, ¿eh? ¿No? No sé, capaz puede ser. ¿Alguna? El choique, ¿no? Me parece que no, se lo come, pero no se lo conduce, me parece, ¿eh? Algún gaucho en pedo se habrá subido alguna vez. Hay que ver. Seguro. Defendíme subido, pero sí. Animales raros para conducir. Un pez, manejar un pez. Ahí va, un delfín. Ah, ¿delfín? Delfín sí. Re. ¿Cómo se llama ese que tiene la linternita? Claro. El de Nemo. No, el que tiene pero en los acuarios, viste que hay el adiestrador se sube arriba del delfín y da una vueltita, ¿no? Pero se raspa mucho en el asfalto. Ese sí, claro, el problema es ese. Sí, no debe ser muy cómodo para el pobre delfín. Mejor mantengámonos con los autos y con los caballos. Ahí va. De momento venimos bastante bien. Burro, puedes conducir también, ¿no? Burro, yo una vez intenté subirme un burro, me costó muchísimo. Alce no. Sigan nuestros ejemplos. No se conducen los peces. No conduzca un delfín por la ruta. Un jack podría ser, ¿no? No, puede ser, ¿no? Sí. Como un cebú sería, ¿no? Imagínate un oso polar. Ah, pero el oso es muy salvaje, ¿no? Es como el puma, no lo puedes conducir. Y bueno, una bocinita que viene incluida. Se corren todos si vas arriba de un oso. No hay rutas en el Polo Norte. No, pero nada en el Polo Norte, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado muchas cosas ya. Ya perdimos un poco hemos perdido el hilo. Tantos animales como los monos. Bueno, vamos al tema de hoy, que era la distracción adentro del auto. Es que es tan fácil distraerse. Manipulando cosas. Es tan sencillo. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque se van por las ramas. Por las ramas, ¿no? Es así. Nos vamos por las ramas. Si quieren, nos podemos ir a una canción. No se conducen los monos. Vamos a una canción. Esa me parece una buena idea. ¿Cuál canción? ¿O no? ¿Vamos a una canción? ¿Con qué canción vamos? Vamos con una canción, ya que veníamos tirando palos para todos lados. Vamos a terminar el programa, ya que pero faltan 10 minutos todavía. Bueno, ¿cómo termina el programa? La parte musical, me refiero, con un espíritu positivo y de esperanza y de liberación con el tema Sun is Shining de Bob Marley. Esa sensación de que todo puede mejorar. Thank you. Bueno, este aquí. Aquí estamos. Aquí estamos reunidos, ya llegando al final del programa. Del camino. Del final del camino de este programa. Del programa número... 200. Feliz cumpleaños, Andar. Bien. Un aplauso. Bravo. Muy lindo, muy lindo. Fue un buen programa también, ¿no? Hablar así, capaz que irnos por las ramas, tantas distracciones. Distraernos. ¿No? Claro. Es el programa ideal, creo yo. Exactamente. Qué buen tema tuvimos, qué trajimos hoy. Las distracciones. Y lo hemos aplicado. La verdad que sí. Estuvo divertido. No nos olvidemos de avisar, de llamar al teléfono que llamamos siempre, ¿no? ¿Qué cuál es? A la línea 149, opción 2. La red de asistencia que interviene en la instancia post-emergencia, Nico. ¿Qué pasa si marco opción 3? Explota el teléfono. Ahí nomás explota el teléfono. Explota. Se autodestruye. Sí, no se puede. Tengan mucho cuidado. No pasa nada. Opción 2. Te aparece un mensaje que dice, usted se confundió, quiso marcar la opción 2. Te avisa. Te lo dice en buenos términos como para que no te dé vergüenza y vuelvas a llamar. Lo que pasa es que si marcas distintas opciones, te atiende otra red de asistencia y vos decís, che, que tuve un accidente. Te dice, no, boludo, marcá la opción 2 y cortás y volvés a marcar. ¿No? Red de asistencia de instancia postparto. Y dices, nada que ver. Me equivoqué. Me confundí. Te confundiste de post. A mí una vez por Pinterest, ¿viste que se puede mandar mensaje por Pinterest? ¿Se puede? Sí, bueno, me mandaron... ¿Quién es tú? Mi esposo estuvo hablando con vos unos días. No. Claro. Yo con la única que hablo con Pinterest es con mi mejor amiga Paula. No, claro, con Paula. Opción 2. Sí, sí. Opción 2. Marcó otra opción. Otra opción marcó, ¿no? Se justamente. Fue otra opción. Bueno, lo que está bueno destacar igual de la 149, de la red de asistencia, es que no importa quién llama o cuándo llamas, ¿no? Como dice Nico en todos los programas, que hoy me toca repetirlo a mí, puede ser tanto quien ocasiona el hecho vial como quien es, digamos, víctima. Partícipe o víctima del mismo. Tampoco es algo que tenés que hacer el otro día, no es una obligación. Vos tenés un hecho vial, mañana, acordate, tenés que llamar al 149 opción 2. No, cuando surja. Puede ser un poco después, cuando una semana. Cuando lo necesites, digamos. Cuando lo necesite uno. Un familiar también. También. No tiene que ser. Puede ser al año, o a los 2 años, o a los 3 años, ¿no? Y hay veces que los efectos traumáticos tardan en caer la ficha y uno se da cuenta por ahí tarde. Y ahí, cuando se siente perdido y solo, tiene esta opción. Claro, no son boludeces, no, son... Que si no me equivoco, es gente que también ha sido partícipe de un hecho vial. ¿Verdad, Nico? ¿Me equivoco? Los primeros que te atienden, sí. Después te derivan a profesionales. Ahí va. Y ahí es importante recordar, en la emergencia 911, post-emergencia 149. Exacto, exacto. Bien, buen resumen. Tendría que haber un sticker para pegar en los autos con estos dos números. No es mala, es buena, digo. No es mala, es buena. No es mala, es no, buena. Correcto. Sí, anotemos la idea para los stickers de Andar Bien. 149, opción 2. Ahí va. Bueno, habría que pensar un sticker, Bien. Habría que pensarlo, quizás lo podremos repartir para el programa 300. Puede ser. Tenemos tiempo para cuando pensarlo, vayas a la feria del libro a presentar el libro, Pato. Exactamente. De paso aprovecho y paso el chivo, ya que me diste el pie. Gracias, muchas gracias. Sí. Ahí saqué un libro que se llama El accidente vial. No, El expediente vial. Sobre accidentes viales. 50 crónicas de no ficción. Ahí puede buscar el link en el Instagram de la radio. Vamos a tratar de colocarlo ahí. Si no, buscan ahí Perito Brunori. También tengo el ¿Hay link. ¿Hay preventa? Hay preventa, ya está a la venta. De hecho, ya ya lo estoy teniendo en mano. Están viajando hacia mi poder. Y nada, buscan ahí y ahí se meten en la página web del expediente vial, 50 crónicas no ficción, y está el cartel, quiero un libro, quiero mi libro. Tocan ahí, me mandan un WhatsApp directo a mí y yo ahí los recibo y les paso el CBU. Bien. Y ahí cuando estés firmando autógrafos y libros vendidos, entregás el sticker. El sticker del 149. Claro, sí. Me asusté, por un segundo me asusté. No, pero falta el comentario. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos. Muchísimas gracias por escucharnos, como todos los miércoles. Esto fue Andar Bien, una radio que se... un programa. Un programa, perdón, estoy un distraído. Un programa de radio. Muy bien. Es casi, vamos todo de vuelta. Puede mal ir sal. Nada puede mal ir sal. Esto fue Andar Bien, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica hasta el próximo encuentro.